Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Feliz viernes 24 de mayo de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Edubina Soto, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Óscar Cañizales. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Mundito y La Celestial pondrán a sonar la salsa en la Plaza Bolívar. Frente de Creación Literaria Oficio Puro celebra 7 años de lucha poética. Presidente Nicolás Maduro rechazó amenazas contra los CLAP hechas por el gobierno de Estados Unidos. Venezuela y Rusia consolidan estrategia de cooperación económica. Estudiantes latinoamericanos rechazan injerencia extranjera en Venezuela. Ecuatorianos se concentran en rechazo al gobierno de Lenín Moreno. Cultura al Día. Cultura al Día. Este jueves se inauguró en la Galería de Arte Nacional la exposición Fruto Vivas Inédito, quien recientemente cumplió 91 años de edad. Escuchemos a Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, quien ofreció detalles de la exposición. Estamos abriendo la sala, una de las salas de la Galería de Arte Nacional, con la exposición Inédito de Fruto Viva, gran arquitecto, ya arriba sus 91 años, pero con mucha fuerza de creación. Va a estar abierta hasta mediados del mes de noviembre. Puede venir todo tipo de público de martes a domingo. ¿Qué vamos a observar aquí? Vamos a observar una especie de retrato hecho de la propia mano de Fruto Viva. Lo conocíamos como arquitecto, ahora estamos conociendo la parte artística de Fruto Viva, la parte que no conocíamos, por eso es inédito. Son cerca de 30 obras o cerca de 30 retratos, una selección que hizo el Departamento de Investigación a través también de la hija del maestro Soleiva Viva, son las que vamos a ver. Somos cultura. Somos cultura. 6 y 6 minutos. Hoy viernes 24 de mayo, a partir de las 6 y 30 de la tarde, se va a presentar la orquesta Mundito y La Celestial, ofreciendo a los presentes un variado repertorio de salsa y guaguancó. El concierto será frente al Teatro Principal en el casco histórico de Caracas, Plaza Bolívar. Somos periodismo. Somos cultura. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro invita a toda la comunidad a participar en las diversas actividades que tienen preparadas para celebrar su séptimo aniversario. Mañana sábado, a partir de las 10 de la mañana, realizarán un encuentro de ecopoesía a los pies del Samán de Andrés Bello, ubicado a un costado de la Biblioteca Nacional. Twix del Día. 6 y 7 minutos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, celebró el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. El mandatario tuiteó: "En el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, reconocemos su ardua lucha contra la violencia que pretende instaurarse en el mundo". Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó las amenazas contra los CLAP hechas por el gobierno estadounidense. Nosotros esta batalla tenemos que ganarla también, la batalla por los CLAP. Llamo al pueblo a dar la batalla por los CLAP contra el imperialismo norteamericano y contra la oposición golpista. Adelante los CLAP, a la carga, a la batalla y a la victoria con los CLAP. Es mi llamado. Y poder empujar con todo el poder que ustedes me han dado como presidente de la República, poder, todo el poder de la presidencia de la República al servicio de ustedes, al servicio del desarrollo. Muy importante el tema comunicacional, muy importante. para todos los que tenemos funciones públicas. Por otro lado, la agencia de noticias Reuters informó que serían impuestas supuestas sanciones contra funcionarios, efectivos militares y empresas nacionales e internacionales que tengan nexos con los CLAP. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. 6:09. Esta semana se instaló en Caracas el 18º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, donde participan más de 5.000 jóvenes de distintas latitudes del continente para debatir sobre política en la región y conocer la verdad de Venezuela. Mauro Contis, participante uruguayo del Congreso, contó para Cultura al Día su experiencia del evento. Mi nombre es Mauro Contis, soy miembro de la Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Y bueno, hemos estado estos días en Venezuela compartiendo muy gratamente el Congreso Latinoamericano de Estudiantes. Efectivamente, la realidad venezolana es diferente a como nos vienen contando de los grandes medios de comunicación. Queremos resaltar que si bien existen dificultades y nosotros las atribuimos principalmente al absurdo y criminal bloqueo económico que viene sufriendo el pueblo, tenemos que decir que este es un pueblo pacífico, que es un pueblo que sigue luchando, que es un pueblo muy organizado y que es un pueblo que viene viviendo con normalidad todo este proceso y que no busca de ninguna manera tener prácticas guerrillistas. Desde Uruguay queremos mandar un saludo a todo el pueblo venezolano y diciendo que tienen todo el apoyo para seguir generando los procesos que ellos quieran y que defendemos con toda la voluntad el proceso de autodeterminación de los pueblos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Funcionarios de Protección Civil inspeccionaron de este jueves los espacios de la comunidad Brisas de Gamboa, Parroquia San Bernardino, para constatar las condiciones de las quebradas ante la venidera temporada de lluvias. Somos periodismo. Somos cultura. Seis y once minutos. Este jueves se reunió la Comisión de Alto Nivel Rusia-Venezuela, en el cual participó el copresidente por parte de Venezuela, Tarek El Aissami. Durante el encuentro se consolidaron importantes alianzas estratégicas y oportunidades de cooperación en el área financiera, industrial, agrícola, minera, comercial, energética, de transporte, ciencia y tecnología y técnico-militar, que serán materializadas con el hermano país euroasiático. En otras latitudes. En el marco de la presentación del segundo informe de gestión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ciudadanos y ciudadanas se concentraron a las afueras de la Asamblea Nacional en rechazo a las políticas de su gobierno. Escuchemos parte de las declaraciones de la asambleísta Marcela Guiñada desde la bancada de la Revolución Ciudadana. Lo que vive el Ecuador hoy con miras a una ejecución de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, nos esperan días muy complicados, días muy duros. Hoy estamos a las puertas de que Lenín Moreno en este informe a la Nación presente no solamente unas nuevas reformas laborales que van en perjuicio de los derechos que toda la vida se han defendido desde el espacio de los empleados, de los trabajadores del pueblo ecuatoriano, es decir, volver a la precarización laboral, al irrespeto de la norma y de las jornada laboral de 40 horas, al no pago de las horas extras. Hoy el Ecuador vive momentos muy difíciles, mire lo que pasa en Argentina, no queremos que suceda y ni el Ecuador sufra lo que está sufriendo el pueblo argentino, donde la extrema pobreza se ha disparado, donde las políticas sociales se han desmontado, donde hoy en el Ecuador, vale que lo sepa América Latina, se ha disparado el desempleo, tenemos más de 3 millones de ecuatorianos que salen todos los días a las calles a buscar una fuente de ingreso para llevarle el pan a su familia y no hay respuestas por parte del gobierno nacional. Por eso estamos aquí, porque nosotros estamos respetando el mandato que nos dio los ciudadanos cuando votaron por nosotros en defender sus derechos. Así que resistir en nuestra forma, en las calles, en forma pacífica, en respeto del marco constitucional y legal, y es lo que estamos haciendo esta mañana en rechazo a los 2 años desde el gobierno del señor Lenín Moreno. Cultura al Día.